Barcelona toda la vida. Toda la vida, amor, toda la vida. Fui un tonto al no darme cuenta que no me querías. No me querías, no, no me querías. Y yo que siempre te daba lo que más podía. Lo que podía, amor, lo que podía. Tú te burlabas de mí mientras yo más te quería. Yo te quería, amor, yo te quería. Pero me estoy matando, pero me estoy matando. Pero me estoy matando al besar como pudiste dañarme así. Pero me estoy matando, pero me estoy matando. Pero me estoy matando al besar como pudiste dañarme así. Toda la vida, toda la vida, amor, toda la vida. Fui un tonto al no darme cuenta que no me querías. No me querías, no, no me querías. Y yo que siempre te daba lo que más podía. Lo que podía, amor, lo que podía. Tú te burlabas de mí mientras yo más te quería. Yo te quería, amor, yo te quería. Pero me estoy matando, pero me estoy matando. Pero me estoy matando al besar como pudiste dañarme así. Pero me estoy matando, pero me estoy matando. Pero me estoy matando al besar como pudiste dañarme así. Chupe, tato, chupe. Y me engañaste así, y me mataste así. Y mi corazón ya no quiere nada con vos. Y me engañaste así, y me mataste así. Fuiste la causante, mujer, de toda mi pena hoy. Y me engañaste así, y me mataste así. Así, así me mataste a mí. Y me engañaste así, y me mataste así. Fuiste descarada, mujer, lo peor que yo conocí.